el día de ayer recibí el ejemplar número de 10 años de la revista Todavía de Osde. Pensar que participamos juntos en el lanzamiento de la primera edición de la revista Todavía. Vos sabés que Carlos Ricomagno, que con quien estuve ayer, que es el gerente regional de Osde, me acercó esta revista ayer antes del mediodía y me hacía acordar que la presentación en sociedad se van a cumplir 9 años. ¿Ya 9 años? Sí. Hicimos en la Casa del Deporte, creo. Sí, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, en realidad la revista sigue teniendo la misma calidad de siempre. Yo tuve la suerte, o tengo la suerte, de que me hayan tocado una edición en papel, porque la revista hace 3 años que se edita por internet. Digitalmente, claro. Sí, la revista Todavía está en las páginas de internet. Pero de los artículos que tiene, que son muchos y muy interesantes, elegí uno que el título por ahí puede llamar a engaño, pero lo vamos a aclarar. Se llama El Milagro Venezolano. No tiene que ver, no tiene que ver con Chávez. Pero tiene que ver, dice, en junio de 2011 la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela ofreció 2 conciertos en el Teatro Colón y deslumbró al público con obras de Mahler y de Ravel y de compositores latinoamericanos. Apenas unos días antes, el joven contrabajista Edickson Ruiz, miembro de la Filarmónica de Berlín, actuaba como solista con la Orquesta de las Américas en Lincoln Center de Nueva York. En agosto del mismo año, la Orquesta Simón Bolívar continuó cosechando elogios junto a su director Gustavo Dudamel, esta vez en el Royal Hall de Londres. Bueno, ¿qué quiero decir? En el año 1975, José Antonio Abreu hizo un proyecto que era sacar los chicos de la calle y enseñarles música. Realmente no tuvo repercusión en ese momento. Fue un trabajo silencioso y de hormiga. Lo empezó en el 75. Dice que en el 75 tenía más atriles vacíos que alumnos. Bueno, las orquestas que fueron surgiendo a través de estos años en Venezuela han permitido la inclusión de chicos de la calle que se han transformado en músicos notables, y que ese modelo está siendo copiado en otros países, incluido Brasil. En Bahía tiene un proyecto similar, en la Argentina hay un proyecto similar, pero lo más interesante es que, bueno, Daniel Barenboim, él conformó una orquesta similar que tiene israelíes, palestinos y otros países de Medio Oriente, y todos sacaron sus diferencias religiosas y culturales y políticas para tocar juntos. Pero este proyecto, iniciado en el año 75, es un proyecto que dice: en el proyecto que ideó Abreu, la orquesta se erige como un modelo de sociedad ideal. Allí el aporte de cada uno de sus miembros es igualmente valioso y fundamental para la concreción de un objetivo común. Desde el momento en que toman sus instrumentos y ocupan sus lugares frente a los atriles, los conflictos cotidianos quedan al margen. La orquesta se convierte así no solo en un modelo de sociedad, sino en una comunidad que les brinda contención y los mantiene alejados de la violencia y el desamparo. ¡Qué bárbaro! Violencia y desamparo que todos sabemos que la tenemos aquí y en toda Latinoamérica. No cabe ninguna duda, es una forma de integrarlos y además convidarlos con la cultura, nada menos. Bueno, los proyectos surgidos en Latinoamérica a partir del modelo venezolano persiguen esencialmente los mismos objetivos: utilizar la música como herramienta de desarrollo social y brindar a los jóvenes la posibilidad de formarse artísticamente. En la Argentina, un proyecto en constante crecimiento es la Orquesta Escuela de Chascomús, creada en 1998 por la directora Valeria Tela. A partir del impulso inicial que generó este emprendimiento, surgió una red de orquesta escuela en la provincia de Buenos Aires, además de una fundación para estimular el desarrollo de orquestas infantiles y juveniles en todo el país. Bueno, ¿qué rescato entonces del día de hoy, de la revista Todavía, de la revista que publica la Fundación Osde? Que fue una de las revistas precursoras, además de la cultura, ¿no? Sí, sobre todo tiene esta contiene artículos relacionados con la música, con la plástica, con la escritura. Yo elegí este porque fue el que me llegó, porque es uno de los temas que me preocupan y me ocupan permanentemente cada vez que hablamos de esa cuestión de Latinoamérica que tenemos sin resolver, y que de a pasos en algunos países se vienen haciendo cosas, en el nuestro también. Y bueno, ojalá sea un motivo de inclusión y que después surja esto, que de ahí, desde la calle, surgen músicos que tienen renombre mundial. No cabe ninguna duda. Y un poco el bueno, obviamente estableciendo un parangón, ¿no? Con esto que estábamos lectura, el proyecto de Alba Mancinella con los Sicuris. Bueno, yo me acordé de eso, ¿no? Prácticamente un trabajo de inclusión, ¿no? Hacer un milagro de chicos que no tenían futuro, transformarlos en, primero, en útiles, digamos, para ellos y para la sociedad en la que se forman, pero a su vez con un sueño, con un camino dentro de la música, que es dentro del arte. Por sobre todas las cosas. Bueno, para terminar, la frase del día. A ver. Es mucho más fácil, escuchala, Patricia, quedar bien como amante que como marido. Porque es mucho más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días. Claro. Está bueno. Honoré de Balzac.